controlas. Moviendo como tú no hay otra. Mi corazón se me explota. Te haces al baile sola. La vista tú la descontrolas. Moviendo como tú no hay otra. Mi corazón se me explota. Unos tragos se embriagaron. Nos perdimos, olvidamos. Y nunca más nos encontramos. Leon Saba, Leon Saba, Leon Saba, ha! Oye,